Te suma a nuestra mesa el compañero Marcelo Esperanza. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Nuestro especialista en cuestiones de la ciudad. Nuestro hombre en Buenos Aires. Así es. Vamos, nada, ¿qué tenés? Que entró y dice, tengo mucho, mucho para contar. Así que vamos a ver hasta dónde da. La Paco Urondo también los espía a ellos, no va a ser cosa que los únicos que espían sean ellos. A ver, Marcelo, ¿qué quieres? Hacemos inteligencia en la ciudad, vamos. Bueno, un montón de temas, no, en serio. Vamos a hacerlo cortito, pero digamos, completito. Respecto al a lo que viene sucediendo en las últimas semanas en la ciudad, bueno, la novedad más, o una de las más relevantes para los medios fue la caída de un tronco, no una rama, porque era prácticamente un tronco lo que se le cachó a la cabeza a esta chiquita. Un milagro de Zaira, ¿no? Y que, bueno, gracias a Dios está mucho mejor. La Asamblea Popular de Plaza Almagro hizo un acto el jueves pasado y leyeron un documento que yo voy a extractar muy brevemente. El tema es que se quiere aparecer el hecho como un accidente involuntario, hablando en los medios de una rama. Dice, desde el gobierno porteño, el subsecretario de Espacio Público, Eduardo Villar, señaló que existe un comité de expertos dedicado a planificar el arbolado de los próximos 50 años en la ciudad. Además, detallaron que cuenta con un cuerpo de inspectores y supervisores de 150 personas dependientes de la Dirección de Arbolado Urbano y 200 personas que corresponden al personal de las empresas contratadas por el para la tarea. Esto hay que aclarar que están tercerizando cada vez a nivel de esto, no empezó ahora, pero cada vez es mayor la tercerización de, digamos, de organismos, dependencias que antes estaban a cargo de los empleados del gobierno de la ciudad. El funcionario explicó que todos los árboles tienen un esquema de mantenimiento planificado y que su área respondió en el 2009 entre 10.000 y 11.000 reclamos por mes de los vecinos, para toda una cháchara, ¿no? Por otra parte, destacó que las precipitaciones de los últimos meses se duplicaron respecto al promedio de los últimos 2 años. ¿Qué tendrá que ver eso, no, con la caída de este árbol? Lo concreto, lo que no dice este hombre, Eduardo Villar, y que le costó la cabeza al director, porque siempre Dios se corta por lo más delgado, al director de Arbolado Urbano, es que hay denuncias de los placeros y de los vecinos, porque hay un libro de quejas en la plaza, diciendo que este árbol, esta rama que se cayó, es de un árbol prácticamente seco, y esto lo dijeron hace más de un año. Dejaron constancia de que hay árboles secos que, digamos, obviamente la acción a seguir era talarlos o, bueno, podar esas ramas que son casi troncos, son ramas inmensas. Las reemplazamos directamente, si están secos se saca y se pone otro. Sí. O en caso, digamos, que hay árboles que, por ejemplo, una parte sigue bien verde y otras, hay ramas grandes que se seca, bueno, esa rama seccionarla. ¿Cuáles son los antecedentes del director general de Arbolado Urbano, Guillermo Baló, un contador? Como vamos a mostrar, es una persona experta en el tema del mantenimiento de arbolado urbano. Tiene 10 años en una fábrica de galletitas en Brasil. También trabajó en Tía Maruca, que es otra marca de galletita, y 3 años en venta de cosméticos en Vía Valrosa. O sea que de arbolado y de mantenimiento y de cuidado sabe menos que yo. Sabe menos que nosotros, exactamente. Así que bueno, y termina concluyendo el documento que leyó la Asamblea Popular de Plaza Almagro, que esto es una falta de respeto a los miles de ingenieros agrónomos y paisajistas que podrían tener verdaderamente la idoneidad necesaria para gestionar el cuidado del arbolado de nuestra ciudad. Y claro, no hay que olvidarse de la responsabilidad del alcalde, como a él le gusta llamarse o definirse, que es Mauricio Macri, el verdadero padre de la criatura. Bueno, eso por un lado, ¿no? Claro, que el nombrar personas no idóneas tiene que ver con el grado de interés que tienen sobre el ítem en particular, supuesto, ¿no? O sea, esto no me importa, entonces pongo a cualquiera, claro. Y de paso me saco un compromiso de encima. Mira, yo me acuerdo que en la época de Ibarra habían nombrado a, o de la Rúa, habían nombrado a Norberto Laporta como, digamos, director o secretario o subsecretario de Espacios Verdes. Y él lo primero que hizo fue llamar a la gente de la Facultad de Agronomía de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para que hicieran un relevamiento de todos los árboles de la ciudad. Claro, pero es lo que corresponde. Dale, sigamos. Sigamos. Bueno, fue procesado el Fino Palacios por el juez, esto desde la semana pasada, lo que pasa es que estábamos en el día del programa. Lo citó también a Mariano Naradowski, cuyos días están contados. Hoy estaba escuchando a Rodríguez Larreta diciendo que Mariano Naradowski no está renunciado y que tampoco dijo que tampoco dijo lo contrario, ¿no? Dijo que no estaba renunciado, pero dejó entrever que podría haber cambios. ¿Cuáles son los cambios que se manejan? Bueno, uno de ellos es uno de los principales asesores de Bergoglio, que es Lieberman. Otro de ese hablaba también de Andrés Ibarra, que es un hombre que no sabe absolutamente de educación. Él fue gerente general de Boca Juniors, el licenciado en administración de empresas, licenciado en economía, es decir, fue gerente en la época de Menem, fue quien echó a más de 50.000 empleados del Correo Central. Y también se barajaba el nombre de una mujer, de una legisladora. Perdón. Que podría. Sí. ¿Y de Esteban Bullrich? De Esteban Bullrich también, pero no está confirmado, ¿eh? No, pero hoy contaba yo que yo decía que en los diarios en Clarín lo daban como suenan varios nombres. Sinceramente también sonaba el nombre de Mario Giannoni, con quien tuve el gusto de trabajar en el área de prensa la época de la Rúa, un hombre muy capaz, progresista, no creo que dé con el perfil, digamos, del PRO, porque es un hombre realmente que ha impulsado programas que después Filmus retomó como secretario de Educación y los, digamos, les dio otra envergadura, pero quien realmente inició estos programas de inclusión, de construir nuevas escuelas, fue Mario Giannoni. Así que dudo que Mario Giannoni se haga cargo de, digamos, en una gestión tan reaccionaria de del Ministerio de Educación. Pero bueno, suenan varios nombres, probablemente sea Esteban Bullrich. Santilli ya se sabía que quería espacios públicos. También decía lo mismo el diario Clarín de hoy. Sí, eso digamos era Vox Populi, que quería, estaba, digamos, muy enojado porque, claro, terminó su mandato y no le habían ofrecido en concreto nada. Bueno, ahora le dieron el Ministerio de Espacios Públicos. Así que, bueno, lo de Naradowski lo han citado, Palacio está procesado, Naradowski está citado, no se sabe cómo va a terminar. Algunos, como dijo John Cornejo, avisoran, creo que lo dijo él, pero no le ven buen final a Naradowski. Wow. Puede terminar procesado, por ahora es imputado, pero puede terminar procesado, y si queda procesado Naradowski podría llegar la cosa hasta más arriba, porque ese es el tema, ¿no? Empiezan por Naradowski, el juez Ollarido empieza por Naradowski, ya procesó el Fino Palacio, podría ser el turno de Naradowski. Y después no se sabe con quién se puede seguir. Relacionado también con el tema de la seguridad, digamos que la mayoría, aunque parezca mentira, la mayoría de la cúpula actual de la Policía Metropolitana, de la cual esperan, digamos, que haya varios despidos, varios que se vayan a su casa, son monotributistas. Así como escuchan, son monotributistas. ¿Por qué? En algunos casos porque la Policía Federal se les niega a dar la baja. Entonces no tienen otra forma de incorporarse que como monotributistas. Y otros, los que se fueron con Palacios en el 2004, los que se fueron despedidos, digamos, por el gobierno de Néstor Kirchner, están sumariados. Con lo cual no podrían... No pueden, formar parte del plantel... Sí, una planta permanente. De una planta permanente. Es increíble. Es impresentable. O sea, no reunirían en este momento ni las condiciones ni los requisitos aparte, mínimos para ser habilitados como agencia de seguridad. Como agencia de seguridad de la, del gobierno de la ciudad. ¿Cuándo prometió, cuándo, cuál es la fecha que tope que prometió el macrismo que va a estar funcionando la Policía Federal? Mira, primero, o sea, la policía porteña. La policía sí, metropolitana. La metropolitana iba a estar funcionando el 1 de septiembre. Después se prorrogó el primero de este año. Después se prorrogó al 1 de octubre. Después al 1 de noviembre. Y ahora se habla de que en diciembre van a salir 200 efectivos. Y 200. 10.000. De 10.000 van a sacar 200 efectivos a la calle para controlar el tránsito. ¿A controlar el tránsito? A controlar el tránsito. A controlar el tránsito, ¿eh? En policía, realmente, digamos, en... Esta gente que tanto habló de la gestión en la campaña no tienen la mínima capacidad de gestión. O sea, más allá de su ideología, más allá de sus prácticas perversas de represión, espionaje, etcétera, además, no tienen ni capacidad para lo que prometieron, que es la gestión. Sí. Bueno, y digamos, y continuando con el tema de la policía, te digo solamente algunos nombres, ¿no? De los que están en este momento en la Policía Metropolitana. Eduardo Orieta, un comisario mayor retirado, está involucrado en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Pascual Maceo, un antiguo oficial de inteligencia de la Federal, jugó un rol clave en la selección de personal de la Metropolitana, candidato al despido. Otros candidatos al despido son Jorge Martino, jefe de Superintendencia de Comunicaciones, Carlos Ríos, responsable de tránsito, y Carlos Misurelli, uno de los federales que se fue con Fino Palacios, se fue despedido en el 2004. Miguel Ángel Colombo, un excomisario de la, que la dictadura prestó servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal, en la dictadura, o sea, involucrado directamente está, con la represión. Sí. Y el comisario general retirado, Roberto Wenschberg, que está al frente de la Dirección Científica y Técnica de la Metropolitana, licenciado en criminalística, y en el 2006 fue investigado, junto con otros 20 oficiales de las áreas técnicas de la Policía Federal, por cobro de viáticos y horas extras inexistentes. Esta es la plana mayor, digamos, que va a ser, supuestamente... echada o digamos en pocos días más se van a quedar sin trabajo, la plana mayor de la Policía Metropolitana de Macri. ¿Viste, mordisquito, lo que votaste? Eso votaste, mordisquito. Bueno, tenemos otro hombre también que es, no es policía, es contador, pero escuchen esta digamos relación. Este hombre es un hombre de confianza de Miguel Ángel Toma, el operador del dualdismo que está armando una especie de inteligencia o un estudio de inteligencia paralelo. Estaba a punto de ser procesado por sobreprecios de 280% en obras que debían hacerse en Misiones. No sé si te dice algo esto de Misiones. Sí. ¿No? Misiones. Misiones donde se radicaron las causas contra la gente de la AMIA. ¿Y sabes quién estuvo muchos años fijando residencia en Misiones? Mauricio Macri. Claro, sí. En algún momento iba a ser candidato por Misiones. Muchos años fijó residencia. Y desde allí, Ciro Jane manipulaba las causas y los jueces que se prestaron para canalizar las 40 escuchas ilegales que se hicieron. Así que bueno, esta es solamente una muestra de la policía, la mejor policía, o el mejor policía, o uno de los mejores policías del mundo, como dijo Macri. Sí. O sea, la policía vista desde la óptica de un contrabandista a gran escala, vista desde la óptica de un vaciador de empresas, de represores reciclados, de gente, digamos, acusada de negocios turbios, de todo tipo de, delitos comunes y no tan comunes, porque muchos de ellos fueron represores, digamos, durante la época de la dictadura. Incluso, por ejemplo, tienen a una jefa de la academia policial, digamos, de Roberto Pastor, que era un hombre de la mano dura, renunció y quedó a cargo de Virginia Gamba. ¿Quién es Virginia Gamba? Bueno, es una mujer que publicó varias veces declaraciones en contra de los juicios a los genocidas de la última dictadura militar. Esa es la jefa, está a cargo, es coordinadora en realidad, está a cargo de la jefa de la Academia Policial de la Policía Porteña. ¿Cómo se llama esta señorita? Virginia Gamba. ¿Qué Gamba? Seguramente va a salir, va a ser también eyectada, y en su lugar va a venir un juez, Miguel del Castillo, sobre quienes pesan graves denuncias por su actuación en una sonada causa sobre apropiación de bebé. Wow. O sea, uno mejor que el otro. No. Ahora, a ver. ¿Puede Macri, Macri seguir adelante con esto? O sea, no hay un fiscal, un juez, no hay legisladores porteños que hagan algo para parar están pidiendo... este atropello fascista, este atropello bueno, de lo peor del residual de la dictadura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay pedidos de informe sobre la actuación de Narodowski, incluso, bueno, hay quienes hablan de un juicio político a Macri. No te olvides que a nivel legal esta causa, ahora se van a declarar, pero Narodowski puede ser imputado por haber contratado a este espía. Y además en el contexto de una Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires que también alteró las relaciones de fuerzas. Claro, que alteró las relaciones de fuerzas. Pero lo importante acá es digamos, el rol de la justicia. Sí. Porque si bien los legisladores pueden pedir informes y digamos, de alguna forma presionar en el buen sentido, o crear un ambiente, digamos, propicio para determinadas acciones, la justicia está investigando y quiere llegar a fondo, a ver hasta dónde esta gente, digamos, no ha, digamos, esto lo ha hecho, digamos, de una manera muy muy sistemática, muy pensada, muy con toda alevosía, digamos, ¿no? También hablando de alevosía, nos llegó de la agencia Pacurondo. Opa, qué buena agencia. Que es muy buena agencia, sí, sí. Gente muy seria, gente muy... jamás toman alcohol, ni nada. No, jamás. No, por el cual se suprime, lo sé, pero ¿qué hacen? Le cambian de nombre. Porque se crea un organismo que se llama Dirección DOAL, ¿no? Es la sigla. Dirección Operativa de Actividades Logísticas, que va a ser lo mismo que lo sé. Esto es por el decreto 1017 del 09. No, y aparte de los que rajaron de la UCEP, los recolocaron en otros lugares. En ningún momento lugares. No, pero digamos, cuando dijeron se disuelve la UCEP, volvieron a recolocar a toda esa patota, sí. La volvieron a recolocar en distintas áreas. Por supuesto, del lo gobierno que nacional. Frecuentemente, ¿no? Entonces, leemos el artículo 4, inciso 3, bueno, punto 1, donde dice la descripción de las acciones de la Dirección Operativa de Actividades Logísticas que reemplaza a la UCEP. Realizar retiro en su caso de puestos de elementos publicitarios, bla, bla, bla. Intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación del espacio público mediante la persuasión del uso debido y la difusión de la normativa vigente. Esto es calcado del decreto que dio origen a la UCEP. Uh-huh. Colaborar en todos aquellos operativos o acciones que lleven adelante otras dependencias del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que así lo requieran. Esto está calcado. Incluyendo los centros de gestión y participación comunal, previa autorización de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, que ahora, bueno, el amigo... Santilli se va a hacer cargo amigo por mencionar de alguna manera, ¿no? Colaborar con los requerimientos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires relacionados con la apropiación, el desuso, el descuido, el abandono y el desorden del espacio público. Ojo, gente indigente, ojo. Sí, siguen los palos, pobre, compañeros. Porque van a seguir los palos. Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Y por último. ¿Cuánta información trajo Marcelo Esperanza? Quisiera decir, nuestro mejor columnista. Se puso a laburar, por primera vez. Por primera vez. Les quiero mentira, siempre labura Marcelo. Que les quiero contar cuál es el armado del PRO en Córdoba. Bueno, tiene que ver con la ciudad, pero sí tiene que ver porque, digamos, esto muestra, también es otra muestra a las claras de con quiénes se junta la gente, o con quiénes arman, con quiénes se alían la gente del PRO. En Córdoba, el PRO obtuvo su personería, digamos, como partido, ¿no? Su uh-huh. Digamos, personería. Pues jurídica. ¿No? Sí, como partido. Macri iba a ir, pero al final mandó a su primo, el que es de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahora no, Jorgito. Y que en algún momento estaban distanciados. Estaban distanciados, pero de la familia. Peleas de familia, sí. Bueno. Una familia ayer, aparte, que no tiene ningún tipo de problemas internos. No. Se llevan bárbaro. No, se llevan bárbaro. Sobre todo se lleva bárbaro con el cuñado. ¿Con quién se junta en Córdoba? A ver. El PRO. Bueno, primero, el referente es un tal Nicolás Cosamé, ¿no? Que es de un... me perdí con la... Con sus apuntes. Con mis apuntes, ¿no? Los años no vienen suaves. Es un... Ese es el referente, digamos, de la... Es un abogado que preside el PRO Córdoba, ¿no? Y él dice que aspira a sumar a los sectores de centro-derecha, bueno... No, ¿a quién? Se iba a sumar a la izquierda revolucionaria. Claro, no, lo lindo cuando centro-derecha. Centro-derecha es el eufemismo, claro, utilizado por estos personeros del videlismo a ultranza para autorreferenciar, claro, su espacio, ¿no? Quiero cerrar con esto. Bueno, ¿a quién llamó Cosamé? Bueno, llamó a Germán Cámara a incorporarse. Germán Cámara. ¿Se acuerdan del secretario de Comunicaciones de Menem? Sí. Que privatizó el espectro radioeléctrico. El radioeléctrico. Bueno, a Germán Cámara, a José Sanz, un pastor evangélico pentecostal, que es funcionario de Schiaretti, ¿no? Tiene un partido, un sello, que se llama Fuerza Transformadora, y le aportó a un acto político que Macri había organizado en Córdoba, le aportó 8.000 jóvenes pentecostales. Que dicen que Macri cuando llegó no entendía absolutamente nada. Que cantaban himnos. Viste, cantaban, los bendecían, hermano, vos vas a llegar a presidente, hermano. Bueno. Dios te eligió. El espíritu descendió sobre vos. Para sacar a los subversivos. Claro. Sebastián García Díaz, que también es funcionario de Schiaretti, es el secretario de Prevención de la Drogadicción, ¿no? Con lo cual también vemos la naturaleza del gobierno de Schiaretti, que digamos se dice peronista. Y hay dos personajes muy particulares. Uno de ellos es Enrique Cuesta Garzón. ¿Quién es Enrique Cuesta Garzón? Es el abogado defensor de Luciano Benjamín Menéndez. No sé, sí, digamos, o sea, definitivamente, o sea, el continuismo del partido militar. Estuvimos hablando de la policía metropolitana, estuvimos hablando de los CEP. Ahora vamos al armado del PRO de Córdoba y encontramos la misma lacra, la misma escoria, ¿no? Este hombre, defensor de Luciano Benjamín Menéndez, uno de los mayores, si no el mayor represor del uno de los jerarcas del genocidio. Después de Videla, o sea, de Hitler, venía Göring o Bormann. Bueno, este sería uno de los, Luciano Benjamín Menéndez, uno de los lugartenientes, sí, incluso más duro que Videla, porque fue el que quiso llevarnos a la guerra con el hermano país de Chile. Y hay otro personaje que fue candidato a gobernador por un partido, por otro sello de goma, que se llama Concentración Popular. Un tal Jorge Agüero, autodenominado el Mesías. Ah, bueno. ¿Qué propone Jorge Agüero? Propone la libre portación de armas. Pensar que estamos en Norteamérica. 38 la vista, ¿no? Con la 38 la vista. Con la 38 larga en el cinturón, ¿viste? Y la conformación de grupos de autodefensa. O sea, parapoliciales. Parapoliciales. Está hablando de parapoliciales. Y esta gente... Porque no creo que se refiera a milicias populares al estilo Galimberti. No, que se trata es de armar patotas. Fue gente que en su momento, junto con otro empresario, con un empresario sojero, Luis Vanela, que en el momento en que la mesa de enlace comenzó, digamos, estos piquetes en el campo, él proponía, digamos, armar una un grupo rebelde conocido como Puertas Abiertas y sostener los cortes de ruta si era necesario. A punta de pistola. Si era necesario, a punta de pistola. Esto fue en Sinzacate, que es uno de los departamentos o localidades de Córdoba. Y bueno, toda esta gente, Vanela, Enrique Cuestas Garzón, Jorge Agüero, Cosamé Cámara, José Sanz, Sebastián García Díaz, son los que están, digamos, trabajando, armando el, digamos, el partido, digamos, el PRO en la provincia de Córdoba. Bien. Es decir, libre, para muestra, para muestra, basta un botón. Acá son varios los botones. Así que ya saben, Mordisquitos de Córdoba, si hay alguno escuchando, Mordisquitos de Córdoba, ya saben, ¿eh? Ahí tienen. Acuérdense, miren Buenos Aires, fíjense lo que está pasando acá. Marce, bueno, así está el PRO. ¿Algo más? Sí, una cosa no, más. No para de tener información. No. El miércoles a las 15:30, la organización barrial Tupac Amaru y la Federación de Tierra en Vivienda se van a movilizar hacia la jefatura de gobierno a partir de las 15:30, creo que lo reiteré, ¿sí? Para, digamos, celebrar el segundo año de la asunción de este gobierno que, por supuesto, de nacional y popular, no tiene absolutamente nada, pero que no quiere llamarse tampoco ni de derecha ni reaccionario, sino que dicen somos sectores de centro derecha, como dijiste vos, sí, Dani, ¿no? Ese eufemismo, somos de centro derecha, tenemos una persona como Michetti que es tan sensible, sí. Que por un lado hace en una filmación que pasaron el otro día en BTR, decía que ella estaba a favor de los matrimonios homosexuales, y después en otra filmación ella le promete a Cumbio, sí, a esta chica, sí, sí, sí, sí, sí, homosexual, sí, sí, que... ahí del abasto, le promete que va a poder casarse con su novia, sí, si la vota, y ahora se defeca en esa promesa, sí, que sí, hizo, sí, sí. Y dice que, bueno, que ella sobreentendía que de lo que estaba hablando era de la unión civil, porque ¿cómo llaman los gays a la unión civil? Matrimonio gay. Y encima, sí, sí, con prepotencia, con esa actitud de mierda que suele tener Michetti, perdón por el improperio, pero no hay otra forma de catalogarlo. Pero es un juego de palabras. Y tratando que... de tomar de gil a toda la sociedad, a todo aquel que escucha, tratando de tomarlo de giles, sí, a, sí, todos. Yo lo sentí como si no, burla, lo mismo, sí, que, sí, sí, sí, a ver, ¿escucharon en CQC de la semana pasada las declaraciones de Macri respecto al tema? Sí. Diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, que a, sí, nadie le gustaría tener un hijo puto, sí, yo, sí, si tuviera, sí, un hijo puto me tengo que matar. Y ahora se hace el progresista. Tuvo un momento de progresismo trucho, pero cuando dijo, cuando fue con, lo citó bien, Bergoglio, y se mantuvo en su postura, hasta ahí bien. Después, ya el no apelar, el fallo de una jueza que no es de la ciudad, es una jueza que está interviniendo en un fuero que es autónomo, que no, sí, tiene, sí, sobre el cual no tiene jurisdicción, realmente ahí demostró la miseria moral de. Y aprovechó, de fue la oportunidad para poder realmente ser él mismo. Claro. O sea, esta jueza le dio la oportunidad de realmente ser Macri y hacer lo que, claro, él siente. Igualmente, que es no permitir nada de todo esto porque va en contra de sus principios, porque ser homosexual es una enfermedad y a nadie le gustaría tener un hijo. Claro, incluso le dicen, pero la Organización Mundial de Salud no considera a la homosexualidad como una enfermedad. Pero y él responde, claro, él responde que bueno, que para él no es algo, digamos, esto hecho por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que creo que son gente que algo entiende, algo creo que son médicos, biólogos, no sé, algo deben entender, psicólogos, me parece, no sé. Y han dicho que no es una enfermedad. Y él insiste con que bueno, que la homosexualidad y esto y aquello. Noto el mundo nos hizo para juntarnos hombres con mujeres y Claro, él hace un chiste incluso. Claro, bueno, sería más cómodo porque con el mismo que puedo ir a jugar al tenis, después puedo ir a... Sí. Ah, eso fue en la entrevista con Pájira. Los veo muy efusivos, pero vamos a despedir al señor Marcelo Esperanza, que se puede quedar con nosotros si tiene algo menos importante que hacer. Vamos a escuchar un temita musical.